Visítanos, Radio Raíces, DF.net, comunicación comunitaria. Comunicación comunitaria. Comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces DF.net. Uga, shaka, uga, uga. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio, este espacio que se llama Panóptico Social Radio, un espacio en el que vamos a compartir, vamos a platicar, vamos a reflexionar en torno a diferentes temas, temas coyunturales sobre todo, y temas que van a ser transversales, donde vamos a platicar sobre interculturalidad, vamos a platicar sobre educación intercultural, vamos a platicar sobre diferentes expresiones culturales y bueno, un largo etcétera. Este es nuestro programa piloto, este es un programa donde vamos a platicar sobre nuestro proyecto, sobre nuestras intenciones, nuestros objetivos, y también es un programa donde vamos a conocer a las personas que participarán en esta nueva era de Panóptico Social Radio. Les presento a Luis Eric. Hola, Luis Eric. Hola, Kalash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de participar aquí en Radio Raíces Ederec y dar inicio a esta nueva etapa de Panóptico Social Radio. Sí, Luis Eric, pues ya con una trayectoria importante dentro de los ejercicios que hemos hecho como Panóptico Social. Ya más adelante, Luis Eric, les compartiremos nuestras redes, nuestra página y también pues hablar un poquito sobre el proyecto de Panóptico Social en general, ¿no? Que Panóptico Social pues tiene otros rubros, otros espacios donde nos estamos expresando de alguna manera. También les presento a Itzahaya. ¿Cómo estás, Itza? Hola, Kalash. Muy bien. Es un honor estar aquí con ustedes, participar con todo el equipo de Panóptico. Y bueno, estamos aquí para crear y tejer nuevas dudas, ¿no? Junto con todos los radioescuchas acerca de los temas que estaremos hablando a lo largo de él. Claro, claro. Más que respuestas, pues vamos a generar más dudas, sí, claro. Pero vamos a reflexionar en torno a temas pues bastante interesantes y que me parece que ese es uno de los objetivos de Panóptico, ¿no? Buscar esos espacios para discutir temas que no se discuten en otros medios de comunicación y en otros espacios. Y pues también les presento a Luna. Hola, Luna. Hola a todos, bonita noche. Muy bien, aquí vamos a estar nosotros cuatro, estamos en este momento, pero también va a participar con nosotros Carlos Ham, que esperemos que se pueda unir a esta transmisión en unos momentos, y Sergio Esteban Rodríguez, que el día de hoy no nos acompañará, pero seguramente lo estarán escuchando muy pronto por aquí. Y bueno, Luis Eric, nos gustaría que habláramos primero un poco sobre lo que es Panóptico Social, el proyecto en general. Explicar pues en muy poco tiempo sobre los 4 años que tenemos con Panóptico Social, qué actividades hicimos, qué actividades hacemos, y terminaremos pues platicando sobre Panóptico Social Radio en específico. Sí, Carlos, pues todo esta cuestión de Panóptico Social pues surge de nuestra inquietud que tuvimos durante mucho tiempo mientras éramos estudiantes de sociología, en donde siempre quisimos dar una difusión de las ciencias sociales, y a partir de algunos eventos que organizamos para estudiantes de sociología y de este mismo interés, pues empezamos a generar un video podcast especializado en la difusión del contenido de las ciencias sociales, ¿no? Todas estas nuevas ideas que se estaban discutiendo en ese momento y que nos parecían a nosotros bastante importante que se dieran a conocer. Y pues de esa forma lo que nosotros hicimos fue presentar por medio de un video la perspectiva de un especialista acerca de un tema en particular, y hablamos de muchos temas, tanto coyunturales como un poco más reflexivos. Y, por ejemplo, tratamos temas, por ejemplo, de Web 2.0, de nuevas tecnologías, también de linchamientos, de representaciones sociales, de elecciones en ese momento del 2010. Es decir, fue una experiencia que a nosotros nos generó mucha satisfacción y que vimos que finalmente hay un público que está buscando el contenido que está relacionado con las ciencias sociales, y que de alguna forma también no solamente los estudiantes de esas materias les llama la atención, sino a la opinión pública en general le gusta estar informada, tener otras perspectivas, y a partir de eso pues hemos generado en distintos espacios esa misma intención de estar llevando pues una discusión que alimente a las personas y que sobre todo les fomente la curiosidad por aprender más, Kalash. Sí, sí, creo que resumiste muy bien lo que Panóptico Social o al menos fue uno de sus principales objetivos en un inicio, que fue la difusión de la ciencia. Nosotros como universitarios pues siempre nos preocupamos era de nuestro interés que los conocimientos que se generan en una universidad como es la UNAM, en específico nosotros que éramos alumnos de la FES Aragón, pues creíamos que las paredes limitan al conocimiento, y es por eso que abogamos por el contenido en video y logramos pues generar ahí algunas dinámicas interesantes. Estos videos que Luis Eric les platica los puede consultar en nuestro canal de YouTube, que nos pueden ahí buscar como Panóptico Social. Tenemos la primera temporada arriba, completa, tanto programas completos como también resúmenes. Y pues les comentamos que también estamos ya en proceso de grabación de la segunda temporada de Panóptico Social Podcast. Y pues que nos busquen ahí en iTunes, ¿no? Si tienen dispositivo de Apple, ahí estamos en el directorio. Pueden descargarlo, llevarlo en su iPhone. Al iPod no, porque ya pasó de moda. Pero igual en su iPad y demás, o Apple TV, depende de qué tan modernos anden, ahí lo pueden ver también. Así es, Luis Eric, pues les pedimos que ojalá puedan ver estos programas de Panóptico Social, ya que pues es el inicio de este gran proyecto. Y después de Panóptico Social Podcast, que son estos videos que les comentamos, pues empezamos a generar otro tipo de dinámicas. En específico, pues estuvimos dando en algún momento algunos talleres, y estuvimos compartiendo también pues lo poco o mucho que sabemos técnicamente sobre esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También eso podrán encontrar algo de información en nuestra página principal, que es panopticosocial.com, que los invitamos a visitarlo. Y así también en esta experiencia de estar buscando espacios, de estar buscando nuevas formas de cómo poder comunicarnos con todos ustedes, pues se presenta esta gran oportunidad que es Panóptico Social Radio. Esta oportunidad en la que nos vamos a reintegrar, y aprovecho esta pausa para presentar a Carlos Ham. Carlos Ham, compañero sociólogo también, pero bueno, que él se presente. Bienvenido, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Disculpen. Ah, disculpen un poco por el retraso, pero esta ciudad no hay día que no sea caótica. Estamos aquí ya listos para arrancar con este gran proyecto, el que realmente, tanto en el concepto de Panóptico Social como en el de Panóptico Social Radio, me vengo integrando, vengo iniciando también con esto de lo que comentabas, Kalash, sobre los podcasts, sobre los hangouts, en los que, bueno, ya he tenido oportunidad de colaborar con ustedes. Y pues a darle con ese nuevo proyecto, con esa nueva parte de salir un poco del aula y del trabajo que se hace muchas veces, quizá desde la academia es un poco cerrado para poder generar todos esos espacios de discusión y estas ideas que se llevan a otras partes. Entonces, pues muy emocionado, muy contento de estar aquí, pues gracias por la oportunidad y pues bueno, gracias, creo que puedo presentarme ahora. Pues bienvenido, Carlos, ojalá tengamos acá todos los programas. No tenemos claro cuánto tiempo vamos a estar por aquí, pero esperemos que sea mucho, mucho tiempo. Y bueno, vamos a hacer una presentación bastante corta sobre los integrantes, más o menos, que hemos hecho de manera individual, de manera colectiva, con algunos otros grupos, también para que nuestros escuchas pues nos conozcan de manera individual. Y vamos a platicar de esto después de este pequeño corte. muchachas enojadas. Marihuana. Fiesta. Bueno, estamos de regreso en este nuevo espacio que se llama Panóptico Social Radio. En Panóptico Social Radio, pues somos un equipo multidisciplinario. Y vamos a comenzar con una pequeña presentación individual sobre sus logros, las hazañas de este gran equipo. Y también sobre sus intereses, ¿no? Respecto a el rol que vamos a tener aquí en Panóptico Social Radio. Comenzamos con nuestro compañero Luis Eric. Sí, pues antes de pasar con, ahora sí que cada uno dar su propio perfil, pues más bien es invitarlos a que ustedes estén en compañía de la señal de Radio Raíces, porque nosotros vamos a estar todos los viernes a las 5:30 y también a que ustedes nos escriban a través de nuestra cuenta en Twitter, que es @panópticosocial, y en Facebook también, en facebook.com/panópticosocial. Ahí vamos a estar poniendo cada que hay programa y todos los avisos durante la semana de nuestras actividades y noticias relacionadas a los temas que estemos abordando aquí en el programa. Además, vamos a estar pendientes de sus comentarios durante el programa, así es que pues pueden empezarlos a dejar y aquí los vamos a leer con mucho gusto. Y entonces, bueno, Cales, pues nos decías que el día de hoy pues nos íbamos a presentar. Bueno, pues simplemente es decirles a todos que pues finalmente la intención de estar aquí responde a una inquietud que siempre he tenido de los medios de comunicación y además del internet y de los nuevos medios, porque eso ha permitido que cualquier persona tenga acceso al contenido que está interesado, no solamente al contenido que le gusta a la mayoría. Entonces, esa facilidad de personalización de lo que uno quiere encontrar, pues es lo que ha hecho que internet sea bastante exitoso y sobre todo los contenidos encuentren el nicho que están buscando. Bueno, pues prácticamente mi inicio en este viaje de internet y demás, pues ha sido a través del podcast. Desde el 2007, un poco antes del 2007, que los podcasts empezaron con mucha fuerza en internet, fue que yo me empecé a relacionar en ese tema, empecé a hacer un podcast, luego me encontré con ustedes ahí en sociología y entonces pues a partir de ahí ha sido toda una un desarrollo en el contenido de internet. También otros proyectos de internet han sido de páginas, de blogs y pues iniciativas que están buscando de alguna forma generar contenido, y finalmente es generar el contenido que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Entonces es un poco el ser congruentes con lo que uno le gusta y lo que uno hace. Entonces prácticamente en eso yo resumiría la participación que esperamos tener aquí en Radio Raíces. Oye, hablando de eso, tu podcast todavía lo haces, ¿no? También compártenos eso también. Sí, ahí pueden entrar en sindistorsión.com y ahí encuentran el podcast. Hay episodios nuevos de manera aleatoria, pero también se pueden suscribir en iTunes y pueden ir encontrando ahí un diario como más personal. Ha tenido varias etapas el podcast, entonces en algún momento fue como de mucho humor, muchos sketches y demás. En otro tiempo fue de muchas entrevistas. Ahora más bien va como para un lado mucho más de diario personal, pero finalmente es compartir algún tipo de conocimiento o alguna inquietud que tenga con el auditorio que se ha generado a partir de tantos años. Muy bien, Luis Eric, pues personalmente me da mucho gusto compartir otro espacio contigo. Qué bueno que pues, ya llevamos más de 4 años colaborando en Panóptico Social y pues va a ser muy interesante ver de qué manera nos desarrollamos en este nuevo espacio que Radio Raíces nos da. No, pues más bien a ti por invitarme y al auditorio por estar aquí escuchando la señal de Radio Raíces. Bien, bien. Pues ahora también le toca el turno a Itza. Itza, tenemos relativamente poco tiempo de conocernos, pero me parece que tu perfil pues encaja perfectamente bien para esta nueva experiencia, este nuevo camino de Panóptico Social. También no estás muy involucrada con Panóptico Social en general, pero bueno, pues que esta sea la puerta para muchos otros proyectos. Muchas gracias, Kalash. En efecto, son mis pininos en radio. Soy comunicóloga. Mi experiencia es en el fotoperiodismo. Me dedico más a hacer fotografía de movimientos sociales, de pueblos originarios. Y bueno, vengo aquí también a aprender, ¿no?, muchísimo de ustedes. Sí, De Kalash, sobre todo, es el que más sabe, más experiencia tiene. No, parece, pero no la tengo tanta, ¿eh? Sencillito el muchacho. No. Claro, y bueno, lo que vengo a colaborar con ustedes es en darle este seguimiento de noticias, ¿no? Que tiene que ver mucho con las noticias que van a tener que ver con nuestra temática y sobre todo darle un giro y hablar del otro lado de esas mismas noticias que en los medios de comunicación convencionales no se tocan. Claro, ese es, yo creo que de las partes nodales de los objetivos de este proyecto, buscarle el otro lado a la información, buscar una pues puntos de vista diferentes, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación en México pues están completamente cooptados. Los comunicadores o los líderes de opinión pues están en televisión, están en radio, están en todo. Y pues de repente pues eso llega a limitar un poco el criterio de muchos de nosotros, ¿no? Que siempre hemos estado interesados en los temas políticos, sociales de este país. Y en específico, pues también en este tema vamos a tocar mucho de los temas culturales, sobre todo visibilizar la cultura de los pueblos originarios, visibilizar la cultura intercultural, que este país es reconocido por la gran riqueza cultural que tiene. Y pues creo que sobre todo en las grandes urbes como es la Ciudad de México, pues creo que a veces queda un poco de lado, ¿no? Pero bueno, también esto nos da paso para que se presente más bien. Luna, bienvenida. Hola, bienvenida yo, bienvenidos todos a este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir pues esta mesa con colegas, con compañeros que, bueno, tenemos ganas de abrir espacios y demás. Y bueno, en este momento yo voy a estar a cargo de una bonita sección de invitados, en donde vamos a estar colaborando con, bueno, trayendo más bien al programa a muchísima gente a que hable, a que cante, a que participe, a que traiga todo lo que, pues en otros espacios, pues bueno, tal vez no existe la oportunidad, y en este momento pues todo lo que tenga que ver con nuestra temática, pues bueno, involucrarlos y aprender también de ellos, escucharlos y principalmente pues creo que enriquecernos, ¿no? Muchísimo de la música, de la poesía, de el arte que está del otro lado, ¿no? Como bien lo decía la compañera. Y pues nada, yo estoy involucrada en el estudio de los pueblos originarios ya desde toda la carrera. También soy socióloga y pues yo me he dedicado más a estudiar la migración, y creo que eso me ha abierto como muchísimo más las puertas para conocer tanto los migrantes que están en DF y que, bueno, vienen de todos los pueblos originarios de México, y que hay muchísimos que están en migración de paso, ¿no? Que se están moviendo de sur a norte, de norte a sur temporalmente, y pues bueno, también todos aquellos migrantes que tienen alguna oportunidad de contribuir culturalmente en todas esas áreas que, pues bueno, que llevan consigo, ¿no? A la hora de viajar y moverse, y pues absolutamente la música, el arte plástico y demás siempre está por ahí. Entonces será muy, muy interesante poder escucharlos, poder también invitar a muchísimos académicos o a quienes puedan tener el espacio. Incluso abrimos otra vez las puertas para todos aquellos que quieran estar en Panóptico, y pues bueno, brindarles un espacio y pues aprender, escucharnos y nada más. Y pues bonita tarde otra vez. Sí, pues justo de eso se trata. La Panóptico Social Radio pues es una experiencia que pretende justo abrir los medios, abrir los micrófonos, pero no nada más para nosotros, ¿no? Sino justo tratar de llegar a esas voces que muchas veces no son escuchadas e intentarle dar eco a todas esas experiencias, todas esas vidas que mucha gente se ha dedicado por tanto tiempo a causas, a luchas, a pues incluso a alternativas culturales, y que pues por las dinámicas, ¿no? Las dinámicas del capitalismo, de la globalización, de todos estos conceptos, pues a veces pues nunca logran rebasar ciertos límites geográficos. Y bueno, pues creo que Radio Raíces nos ha enseñado que existe arte no solo en la música, no solo en las artesanías de los pueblos originarios, sino que realmente hay una capacidad intelectual y una capacidad creadora pues bastante interesante, y que bueno, también Panóptico Social asume esa bandera de visibilizar todas estas expresiones. Y bueno, es tu turno, Carlos, preséntate un poco y dinos más o menos qué vas a hacer con nosotros aquí en Panóptico Social Radio. Con mucho gusto, Kalash. Buenas tardes a todos nuestros seguidores, nuestros radioescuchas. Bueno, yo soy Carlos Ham, sociólogo por la UAM Azcapotzalco, con un área de concentración en sociología política. Realmente en mis temas de investigación estoy más enfocado en la cultura política, pero eso no me quita el ojo crítico y certero de que nuestra multiculturalidad es necesario mirar otras partes de nuestra sociedad, de la complejidad de nuestra sociedad. En ese sentido, pues mi participación va a estar enfocada más que nada en el desarrollo de eventos que nos permiten gestionar expresiones culturales, eventos que nos permitan crear nuevos círculos de participación ciudadana, intercultural, multicultural en la ciudad y pues, bueno, principalmente en la ciudad y si hay alguna oportunidad de ir a alguno fuera, será pues muy provechoso para todos los que estemos aquí. En ese sentido, los invito a que si están informados, a que si tienen alguna idea de un evento o algo, nos lo hagan llegar ahí en las redes sociales, en nuestra página de Facebook de Panóptico Social o de manera personal en las páginas de Facebook de nosotros. Ahí podemos tener atención sobre los eventos que quieran que nosotros cubramos o a los que podamos hacerles difusión, ¿no? Igualmente, la gente está completamente invitada, porque este es su espacio, más que nada, a que nos cuenten si han tenido alguna experiencia, si han visitado algo, si tienen alguna idea sobre un evento en el que hayan estado, pues participen, ¿no? Llámenos, mándenos sus anécdotas y con mucho gusto nosotros las abriremos. Ya para cerrar, mi formación profesional, como les mencionaba, pues me ha llevado a este interrogante sobre la cultura política y nuestra participación. Bueno, esta es una forma de participar, esta es una forma en que la ciudadanía se hace del espacio y, como dices, critica esa hegemonía que muchas veces tenemos, esa opinión pública que está manipulada por algunos. Aquí esperamos combatirla y abrir más los espacios. Así es, Carlos, eres muy atinado en cuanto a refrendar ese compromiso que también como actores ahora de un medio de comunicación, pues tenemos con todos ustedes, con toda la audiencia y con nosotros mismos, ser imparciales y sobre todo, pues ser personas que tenemos ese compromiso por dar la voz a cualquiera y sin ningún tipo de intereses políticos o religiosos, ¿no? En específico. Pero bueno, es hora de irnos a un pequeño corte y regresamos para mi presentación y también para hablar un poco más sobre Panóptico Social Radio. Salto, caer en propia sombra ungido al piso. Envuelto en sí, rodó hasta la cama. Ella aún dormía junto a él. Saltó de nuevo. La sombra se había ido. Faltaban aún 3 años. Con solo abrirse de ojos, se hizo el sueño. Eclipse. Silencio. Ya jamás habría silencio. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Ando de vuelta redondo en el agujero de al lado. Ensimismado chupándome un dedo, buscando un besón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Pataleo, pataleo, pataleo. Son vuelos de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones. Que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis. Y cada quien se suicida como le canta el culo. O grita patria y vida en un solo empao. Como va, me duele la cabeza pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. ya no hay orilla ni puerto, pero qué chido, no estamos muertos. Aún recuerdas nuestra canción, de dónde estamos colgados. No son las barbas de Dios, es el fundillo del mundo, y Dios no existe, pero como estorba entre la ventana y el umbral. Hay un rincón cerca del cielo también, quiero decir a ras de suelo, barrio bravo. Aquí, ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo en el agujero de al lado. Ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Y pataleo, pataleo, pataleo. Ya jamás habrá silencio. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio. Nos quedamos en las presentaciones individuales. Me toca, es mi turno. Y bueno, mi nombre pues es Fidel Kalash Ruiz Burguete. Tengo ya también algunos años de experiencia en el radio por internet. Desde el 2006 también participamos en algunas experiencias bastante interesantes, experiencias que, bueno, fueron tan positivas para mi formación personal que, bueno, hasta la fecha pues intentamos todavía seguir con este tipo de prácticas. Aprovecho para mandarle un fuerte saludo a todas esas personas que participaron con nosotros desde esos años en el programa El Viaje, un programa que hacíamos en la mayoría sociólogos de la FES Aragón, pero bueno, poco a poco se fue sumando gente que apreció estas nuevas actividades, estas nuevas, porque la verdad en el 2006 pues la radio por internet pues apenas estaba como que arrancando en nuestro país, ¿no? Ya sabemos que el internet pues ya había tenido un boom desde hace varios años en otros países, pero bueno, fue bastante interesante arrancar con esas experiencias y no quería desaprovechar la oportunidad para mandarle un saludo a todos y cada uno de los que participaron con nosotros en el viaje. Ah, gracias, Carles, por mandarme saludos. Que tú también te sumaste en algún momento. Y también pues a todos los que participaron con la estación de radio Orgía de Ideas, que también fue una gran experiencia dentro de nuestra formación como sociólogos, pero también nuestros primeros pininos dentro de la comunicación, dentro de el internet y dentro de todas estas dinámicas sociales que la red de redes nos permite. Pero bueno, a partir de ahí pues pues ya, como lo hemos mencionado, soy sociólogo de la FES Aragón. Mis temas de investigación pues principalmente se basan en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en esta sociedad red, en esta sociedad globalizada, pero personalmente y activamente he estado muy cercano al tema de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, del activismo desde los pueblos. Yo soy originario de Chiapas y también allá pues estuve completamente inmerso, ¿no? Dentro de todas las, lo que todo el mundo ya conoce que ha pasado por allá, un epicentro de movimientos sociales indígenas, y no soy nada ajeno a todo ello. Ya pues los años han pasado y nos hemos estado vinculando de alguna u otra manera a otras organizaciones, y pues afortunadamente la vida me trajo pues, en algún momento aquí a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Así conocí Radio Raíces y así también conocí a grandes personas interesadas por aportar para la lucha de los pueblos y el reconocimiento de sus derechos. Y pues es por eso que también nos animamos como Panóptico Social Radio a estar presentes en esta, en este gran esfuerzo, este loable esfuerzo, y esperemos que pues sea un espacio que siga abierto, que siga pues generando valores de unidad y valores de, reconocimiento a los derechos. Y pues eso estamos haciendo aquí, eso estoy haciendo yo personalmente en este espacio, en un espacio en el que de lucha, un espacio en el que vamos a estar pues en, con muchos contactos, ¿no? Con mucho contacto para poder alcanzar los objetivos de Panóptico Social, que en general pues es eso, generar espacios para darle cabida a la pluricultural, a la pluriculturalidad que vive este país y en estos momentos. Y bueno, pues pues también me da mucho gusto estar conformando este equipo con todos ustedes. Me parece que, pues como ya escucharon también todos ustedes, pues creemos que tenemos una experiencia interesante, tanto en los medios de comunicación como también en el tema. Me parece que también Luna, Itza, Carlos, que no han participado mucho tiempo con Panóptico Social, pues sabrán que aquí tienen un espacio de expresión, no solo en Panóptico Social Radio, sino también en Panóptico Social Hangout y en Panóptico Social Podcast y en otras cosas que vamos a ir adelantando poco a poco, ¿no? Sobre las actividades de Panóptico Social. De inmediato, pues los invitamos la próxima semana a todos nuestros escuchas a un evento que está organizando Panóptico Social en la Cámara de Diputados. Sabemos que son momentos difíciles en México, de momentos de crisis política y crisis social. Y en ese sentido, pues también Panóptico Social creemos que los académicos, esa parte de social que son los académicos, pues tienen mucho que aportar, y pues estamos organizando un evento 100% académico sobre que se titula Elecciones, Cultura Política y Participación Ciudadana. Es un evento que pretende hacer un acercamiento, una reflexión en torno a lo que pueda pasar en corto, a corto plazo, con todos estos movimientos sociales, con toda esta crisis política que vive el sistema de partidos, el sistema electoral, etcétera, etcétera. Vamos a tener 27 ponentes, alrededor de 3 mesas de trabajo, varias conferencias magistrales y la presentación de un libro. Y me parece que es un evento que sirve para ser un espacio de reflexión académico en torno a lo que está pasando el día de hoy. Luis Eric, coméntanos algo más. Sí, claro. Mira, yo creo que es importante este tipo de eventos, sobre todo por lo que ya mencionabas de la situación social que se está viviendo actualmente en México. Sobre todo esta parte es importante recalcar, porque yo creo que hay que hacer un llamado a las personas que nos están escuchando a que no tengan miedo de esta época que estamos viviendo. Finalmente, las protestas que se han llevado a cabo en los últimos días han tenido bastante repercusión en la sociedad en general, porque han visto cómo finalmente cada vez hay más personas que han decidido levantar la voz, darse cuenta y expresarse junto con todas las personas que van, a que finalmente no están conformes con la situación. Entonces, el punto que quiero plantear es que al ser un evento ahí en el Palacio Legislativo, o sea, es un espacio en el cual pueden ustedes acceder fácilmente de manera ordenada. Entonces no hay ningún peligro, no hay nada que ustedes puedan sentirse amenazados por ir ahí. O sea, finalmente es un evento que va a estar enfocado principalmente al ámbito académico, no es un tinte político, no es un tinte partidista el que se va a tomar allí en cuenta. Entonces es un evento que está abierto a todas las personas para que ustedes vayan, se informen y participen en este evento, que además va a tener pues registro y ustedes van a poder obtener una constancia de participación. Entonces yo creo que dejen de lado este miedo que ustedes puedan tener y más bien anímense y acérquense este próximo 26 y 27 de noviembre, y pueden encontrar más información en la página panopticosocial.com y también en el Facebook de Panóptico Social. Ahí está el evento ya con todas las fechas, horarios, el programa, para que ustedes vayan y estén pues participando. Claro, es O sea, es coyuntural todo lo que está pasando, ¿no? Estamos viviendo un momento interesante y me parece que bueno, estamos, obviamente, los medios de comunicación masivos, tradicionales, como lo es la radio y la televisión, pues manejan información oficial. A través de redes sociales también nos enteramos de las versiones contraoficiales, de las versiones ciudadanas, pero también creo que el área de los académicos, el área académica, pues también es un escenario importante de donde podemos discutir no solo lo que pasa el día de hoy, sino lo que va a pasar después, ¿no? También, pues, al final de cuentas, las ciencias sociales también nos permiten tal vez dar pronósticos, no predecir lo que va a pasar, o nadie puede hacerlo, pero bueno, podemos dar pronósticos a partir de la ciencia política, a partir de la sociología, a partir de todas las ciencias sociales, ¿no? Que aportan para conocer un poco más lo que viene y sobre todo cómo podemos afrontarlo, ¿no? Me parece que son momentos complicados y bueno, Panóptico Social también está preocupado por eso y por eso es que estamos haciendo este foro. Les recuerdo, 26 y 27 de noviembre en la Cámara de Diputados. Y no sé, Itza, si quieres comentar un poco sobre lo que está pasando y estas invitaciones que también estamos aventando al público. Yo los invitaría a que sigan muy de cerca la caravana de madres en busca de sus hijos. Es una caravana que recorre prácticamente todo el país, desde el norte hasta Tabasco. Demandan la aparición, bueno, que sus hijos migrantes que fueron desaparecidos aparezcan, bueno, sí, que se regresen, ¿no? Ajá, que se les dé una respuesta a su desaparición o una ubicación inmediata. Inició ayer, 20 de noviembre, termina 5 de diciembre más o menos, el recorrido son 2 semanas. Ok. Luna, ¿tú nos quieres comentar algo? Sí, creo que esto es importante, el espacio del que hablan acerca de, bueno, juntarnos, tener el corazón bien caliente, pero la cabeza muy fría, ¿no? Entonces, juntarnos, analizar, debatir, escuchar, porque desde todas las perspectivas diferentes que tiene la academia y también la gente que estará participando en estos eventos, pues bueno, podemos darle una lectura distinta a los acontecimientos que están ocurriendo y pues retomando también lo que decían los compañeros, pues no tener miedo, ¿no? A asistir a cualquiera de los eventos a los que estamos convocando y a los que se están convocando, sino al contrario, ¿no? Yo, en mi experiencia de ayer, creo que es mi gran lectura, ¿no? La gente cada vez tiene más miedo de reunirse, juntarse y decir absolutamente todo lo que está sintiendo, ¿no? Entonces creo que es un muy, muy buen momento para eso, para juntarnos, para discutir, para debatir y pues seguir los medios alternativos, como estamos en uno de ellos, y sobre todo, pues bueno, nunca perder la esperanza de que, bueno, la colectividad, la respuesta y la organización va a ser el camino, ¿no? Que podríamos seguir con mucha paz, con mucho equilibrio, pero bueno, pues sí, en colectivo siempre, ¿no? Porque solitos está muy difícil. Claro, sobre todo, pues hacer una participar de manera crítica, pero constructiva, ¿no? Me parece que no necesariamente tenemos que pensar que la solución va a llegar de los demás, no necesariamente tenemos que pensar que el gobierno tiene que solucionar todo, más bien también nosotros, pues desde la academia, desde la sociedad civil, desde los espacios en los que nos encontramos, pues creemos que también podemos poner un granito de arena, ¿no? Y bueno, eso es lo que busca este foro, Carlos. Así es, Kalash, al mismo tiempo me parecería pertinente hacerles la invitación que desde mi honrosa casa de estudios vamos a tener un evento también de cultura política y violencia, un tema sumamente candente en estos días porque por todos lados vemos violencia. Pero bueno, ¿qué respuesta nos puede dar la academia para interpretar un poco la violencia que vivimos, ¿no? Quizá lo complicado de esta invitación es que choca con los mismos días que tenemos la participación en cámara. Tal parece que se cierra el año, se cierran las fechas y es complicado encontrar lugar. Pero entonces no hay pretexto porque o vamos a a Cámara o vamos a la UAM Azcapotzalco, en lo cual vamos a tener eventos de participación académica, de discusión intelectual sobre temas culturales, políticos y muy, muy recientes en nuestro quehacer. Quisiera recuperar un poco lo que decías, Luna, sobre el miedo que estamos viendo. Sí, coincido contigo, hay miedo en las calles, pero también hay mucha indignación que nos hace salir a llenarlas, ¿no? El día de ayer fue una experiencia bastante grata estar hombro con hombro de muchos miles de anónimos mexicanos que estamos ya un poco hartos de este quehacer mal intencionado del gobierno. Entonces, aparte de esas manifestaciones que tenemos, ¿qué otras propuestas podemos llevar a cabo, no? En este espacio quizá también los invitamos a que nos hagan llegar esas ideas. A veces pareciera que el mundo está lleno de locos utópicos que no sabemos qué hacer con tantas ideas, pero si no hay ideas, pues entonces ya estamos comenzando a sucumbir. Así que háganoslas llegar, escríbanos y pues con mucho gusto las haremos públicas, ¿no? Y a ver qué se puede trabajar con esto. Sí, vamos a ir a un corte y regresando vamos a platicar sobre justamente nuestra experiencia como ciudadanos, cómo también hemos involucrado nuestras vidas personales con ser personas que estamos preocupados por hacer críticas constructivas, ¿no? Regresamos. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, ya haciendo un pequeño resumen de lo que fue, de lo que hacemos en el programa el día de hoy, pues es presentar el proyecto. Espero que pues la gente que nos escuchó hoy se haya interesado por esta nueva experiencia, por este nuevo espacio, por esta nueva actividad de Panóptico Social. Luis Eric, les recordamos más o menos dónde pueden estar en contacto y dónde pueden encontrar otras actividades de Panóptico Social. Sí, Kalash, pues fíjate que lo principal es que estén pendiente de nuestra página, que es panópticosocial.com. Ahí pueden encontrar todas las páginas que mencionamos, todos los eventos y demás. Ahí lo van a poder encontrar cada programa por si pierden pues el detalle, si no pueden tomar nota de lo que estamos diciendo, bueno, ahí van a poder encontrar las notas del programa para que ustedes puedan regresar con toda confianza o escuchar así despreocupadamente, porque saben que finalmente entrando a panopticosocial.com encuentran todos los detalles de lo que se vaya mencionando en el programa. También pues los invitamos a que vayan a facebook.com/panopticosocial, porque ahí vamos a ir poniendo las actividades y vamos a ir avisando cada que haya programa nuevo que estemos transmitiendo y demás, para que estén siempre pendientes de las actividades. Y en nuestro Twitter, @panopticosocial, donde pueden encontrar pues las actualizaciones más puntuales y más rápidas que pueda haber. También que no se olviden de nuestro canal de YouTube, porque además tenemos el Hangout que hacemos todos los lunes a las 10 de la noche, hora del Centro de México. Y si ustedes se suscriben en el canal de Panóptico Social en YouTube, ahí pueden encontrar la página, la liga, el video, ya sea en vivo o grabado, cada que está un programa nuevo, ¿no, Kalesh? Correcto, Luis Eric. Y también porque pues aquí tenemos que respetar horarios, porque pues estamos en un espacio que compartimos con muchas otras personas. Pues vamos a ir cerrando un poco este primer programa, el programa piloto, el programa donde nos presentamos, el programa donde pues tenemos este primer contacto con todos ustedes. Y para cerrar, pues les quiero decir que Panóptico Social Radio va a contar con secciones en específico. Vamos a tener noticias en general sobre los pueblos originarios y sobre la cultura intercultural, pluricultural, etcétera, etcétera. Vamos a tener también una sección de entrevistas, ya sean entrevistas pregrabadas o también pueden ser con invitados en cabina, ¿no? Vamos a procurar tener invitados pues bastante interesantes, invitados que tienen mucho que decir, mucho que aportar, y pues acá los tendremos en cabina con nosotros. También vamos a tener un espacio para reseñas ya sea de productos culturales, libros, presentaciones, etcétera, etcétera, pero también de eventos, ¿no? De eventos que donde ustedes también nos inviten o eventos donde nosotros pues participemos directamente. Y también tendremos esta sección de agenda, una sección donde Carlos ya mencionó, vamos a estar platicando con ustedes, informando sobre lo que se viene en las semanas próximas, donde también vamos a estar pendiente de ese tipo de eventos. Y bueno, Itza, un poco como para cerrar el programa, pues algo que tengas que decir sobre Panóptico Social Radio y lo que esperas que sea tu experiencia aquí con nosotros. Mi experiencia, pues, compartirles todo lo que he hecho, lo que me gusta hacer, qué espero de ustedes, pues, del programa en sí, aprender, ¿no? Y tratar de colaborar rompiendo todos estos medios oficiales, ¿no? Darle otro sentido a las noticias y a nuestra realidad, porque de alguna forma mi trabajo me ha permitido acercarme más a la gente, conocer un poco más de sus intereses, sus inquietudes, y a través de eso contar muchas, no muchas, pero sí una versión un poco distinta, ¿no? Y un poco más, según yo, solidaria. Sí, pues Panóptico Social estará justo con estos valores, y pues esperamos que también como equipo pues cumplamos nuestros objetivos individuales y también el objetivo de estar siempre en contacto con ustedes y para generar objetivos en común. Luna, ¿tú algo que quieras decir más para cerrar y más o menos lo que esperas también hacer en Panóptico Social Radio? Pues bueno, mi misión es traer a mucha gente que tenga la necesidad y la urgencia de un espacio para comunicarnos y compartirnos algo, aprender de ellos y pues también siempre encontrar, ¿no?, a alguien indicado para que venga acá a la cabina y esté compartiendo con nosotros música, experiencias, luchas, demás, ¿no? Entonces también tengo muchas ganas de aprender acá en el radio y compartir con ustedes y con todos los radioescuchas el tiempo y el espacio y la enseñanza de, de pues lo que estamos viviendo día con día y pues reforzar, ¿no? En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en esta encrucijada, en esta coyuntura tan importante, pues bueno, compartir un espacio como este creo que va a ser bastante interesante. Sí, estoy seguro y les garantizo que Panóptico Social, todo el equipo de Panóptico Social está muy comprometido con este espacio, con los objetivos de la radio, con los objetivos de cada uno de ustedes. Vamos a hacer que Panóptico Social Radio sea una experiencia constructiva, tanto para nuestro desarrollo profesional como también para pues nuestro desarrollo cultural, nuestros intereses como personas solidarias, ¿no? Porque al final, pues, nuestra voz no es... Estamos conscientes que nuestra voz, pues, también es la voz de muchas personas que no tienen acceso a este tipo de medios. Carlos, ¿tú cómo ves algunos comentarios finales y qué esperas en Panóptico Social Radio? ¿Qué espero? pues, básicamente, mi propósito es llevarles a nuestros radioescuchas actualizaciones concretas sobre eventos, sobre agenda que puedan visitar en espacios, en lugares, en participaciones que quieran tener también con nosotros para poder ampliar, ¿no? Es necesario abrir más círculos, abrir más espacios, llegar a más sectores de la ciudadanía y no quedarnos aislados. Eso creo que es una de mis expectativas, no quedarnos callados, no quedarnos aislados en lo que ya sabemos. Siempre he sido muy crítico de que qué sentido tiene saber cómo puede funcionar mejor algo si no haces o no buscas llevar esa mejora a más parte de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me gustaría que este espacio, al ser ciudadano, sirviera también para que la ciudadanía se hiciera presente, para que vinculáramos varios estratos de la sociedad en un mismo camino, que es el de, pues... mejorar nuestro país, ¿no? Creo que la calidad de vida de este país tiene todavía mucho por mejorar. Así que eso es lo que me gustaría. Y de forma personal, pues aprender todo lo que pueda en el sentido de la comunicación, en el sentido del discurso, en el sentido del trabajar con personas nuevas, que bueno, a ti Kalash, a ti Luis ya los conocía, pero a las chicas es la... apenas estoy conociéndolas, entonces creo que será una gran experiencia para todos y pues esperar mucha participación de los que nos escuchan, que nuestras voces a veces sean menos y que sean más los que nos escuchan, los que hablen, ¿no? Creo que eso podría ser algo de lo que espero. Muy bien, pues de mi parte, pues lo que espero es construir un equipo de trabajo interesante, un equipo de trabajo pues que funcione y que logremos alcanzar los objetivos de ser un medio, un espacio de comunicación que realmente se convierta en una opción para todas esas personas que buscan otro tipo de comunicación, para todas esas personas que buscan otro tipo de contenido. Esperemos que pues el compromiso que estamos asumiendo con Radio Raíces pues sea total, que cumplamos con él. Y que sobre todo cumplamos esa labor de ser esa voz, ¿no? Esa voz de todos los que no la tienen. Y pues estoy muy emocionado, les agradezco mucho el hecho de que están aquí. Y no quiero terminar el programa sin también mandarle un fuerte saludo a Sergio Esteban, que va a estar con nosotros en varios programas. Lamentablemente hoy no nos pudo acompañar, pero comprendemos que es una persona ocupada, una persona con infinitas labores. Entonces, vamos a estar muy pendientes de su participación con nosotros y ya él estará saludándolos muy pronto, Luis Enrique. Sí, pues aquí no se van a poder librar de él, van a tener siempre el comentario atinado, el comentario siempre crítico, informado y demás. Pues, audaz. Entonces, o sea, así es que pues estén pendientes de la señal y sobre todo pues que finalmente este ejercicio es para ustedes, es para el auditorio. Nosotros la idea que tenemos es poner siempre al radio escucha en primer lugar, mostrar lo que finalmente creemos que puede ser de utilidad para que se lleve algo del programa, no solamente sea así como entretenimiento o algo pues que sea efímero, sino que lo invite a seguir investigando y a seguir informándose acerca de estos temas. Y bueno, pues invitarlos a que Nos escuchen todos los viernes a las 5:30 de la tarde, hora del Centro de México, aquí en Radio Raíces. Exactamente. ¿Les recordamos nuestras redes sociales? Sí, en Twitter, Facebook y YouTube estamos como Diagonal Panóptico Social. Ahí pueden seguirnos. Y durante el programa además vamos a estar pendientes de sus comentarios y de todo lo que ustedes nos hagan llegar para darles también el espacio que ustedes se merecen en cuanto a los comentarios y a las pues posturas o impresiones que tengan acerca del programa, de los invitados y de los temas que vamos a tratar aquí. Correcto. También les recordamos que tenemos un correo electrónico que es contacto@panopticosocial. Ahí también nos pueden enviar pues comentarios y también si ustedes tienen en mente algún tema en específico, si tienen en mente alguna persona que quisieran que también nosotros nos acercáramos para invitarlos a este programa, pues ya poco a poco ustedes estarán viendo las dinámicas de nuestro trabajo, pero bueno, la idea es que desde el principio ustedes asuman esa confianza de que este espacio también es para ustedes, este espacio también es para a todas esas personas que tienen o quieren decir algo por estos medios. Y me parece que pues sería todo. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de irnos? Les agradecemos mucho que hayan estado pendientes. Sobre todo a todas las personas que han estado con nosotros en Panóptico Social escuchando los hangouts, más bien viendo los hangouts, viendo los Panóptico Social podcast, también en otras estaciones de radio donde estuvimos en meses, en años anteriores, pues les agradecemos mucho. Hay mucha gente que está pendiente en todas nuestras actividades. Y no se les olvide que la próxima semana pues ya les hicimos la invitación a al menos 2 eventos académicos. Uno de ellos el 26 y 27 de noviembre en la Cámara de Diputados, el foro titulado Elecciones, Cultura, Política y Participación Ciudadana. Ahí tenemos, Panóptico Social es convocante, organizador del evento, y también vamos a estar en una mesa de trabajo como ponentes. También podrán escuchar y ver en vivo a Luis Eric, me podrán ver también a mí y a otros compañeros. También Carlos Ham estará por ahí, también estará Sergio Esteban. Ojalá Luna y Itza nos acompañen también en esta experiencia. Y pues ojalá también todos ustedes nos puedan acompañar. Va a ser en el Auditorio Sur, que no se nos pase. Auditorio Sur, desde las 9 de la mañana va a haber registro, va a haber constancia con valor curricular. Entonces, pues está todo bien puesto para que ustedes puedan acompañarnos. Y cualquier duda, ya sea al correo o directamente en la página donde van a poder encontrar más información, panopticosocial.com. Y ya, terminamos. No, pues agradecer nada más. Igual que no se van a llegar las invitaciones a nuevos eventos. Sería todo. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos que se hayan dado el tiempo de escuchar Panóptico Social Radio. Vamos a estar aquí todos los viernes a las 5:30 por Radio Raíces DF.net. Hasta luego. Bye. Panóptico Social Radio. Mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.